para adoptar un perro, más que nada para controlar el tema de superpoblación animal y intentar erradicar el abandono, que es por lo que estamos luchando y uno de nuestros objetivos, como ha dicho Yasmina. Y si estamos conformes con la entrevista, quedaríamos para ver al perrito. Una vez que vemos al perro, lo paseamos, vemos que se acoplan bien el perro y el nuevo adoptante y ya se lo pueden llevar a su casa, donde lo tendrán un primer mes de acogida provisional, para que si surge cualquier problema nos puedan informar y entonces actuamos con un adiestrador voluntario de Zarpa que colabora con nosotros y les da unas pautas para intentar solucionar posibles problemas que puedan surgir de comportamiento. Y si sigue todo bien, cuando se cumple ese mes de acogida se firma el contrato de adopción definitivo, donde nosotros entregamos la cartilla veterinaria del animal con todo cumplimentado y todas las analíticas en regla y ellos nos entregan un donativo. Ajá. En este caso el donativo cubre lo que son gastos veterinarios que hemos tenido que tener con el animal en cuestión adoptado. Pues cubre la esterilización, cubre analíticas, cubre el chip, el cambio de nombre de chip, cubre absolutamente todo. En caso de cachorro serían 70 euros y en caso de adulto serían 150 euros. Que además, yo cuando oí esto dije, bueno, vale, porque como dice ella, te lo han vacunado, esterilizado y todo el rollo, que sepáis que estos 150 euros no pagan los gastos médicos ni de lejos de los perros. Y que además, puestos a que si te los gastas en una tienda de animales, te compras un perro y eso es lo que da la tienda, si adoptas un perro de Zarpa, esos 150 euros servirán para que otro perro pueda salir de la calle, que esté vacunado y tal, y esté en unas condiciones buenas, que la verdad es que es un motivo bastante, bastante bueno para adoptar un perro. A mí me tira bastante. Y es que además Chispa me mira con unos ojitos. Hoy, cuando lo voy a devolver el domingo, no sé qué va a pasar. Pero bueno, estas son una de las opciones, para mí la mejor que podéis hacer con Zarpa, llevaros un perro, tío, porque además te da una vida exagerada. A mí en casa me está ayudando mogollón Chispa. La verdad es que no sé si me lo voy a quitar, mira lo que te digo. Pero bueno, si por casualidad no podéis tener un perro en casa, no tenéis tiempo, no podéis hacerlo, pero os gustan mucho los perros y queréis colaborar con Zarpa, tenéis otras opciones, como por ejemplo ser padrino, si no me equivoco, ¿no? Apadrinar un perro a distancia, ¿esto cómo va? Esto, como nosotros no disponemos de ningún tipo de ayuda de ningún organismo público ni nada, nosotros funcionamos con los donativos, con los socios y con los padrinos. Entonces, tú, Guindilla, podrías apadrinar un perro de Zarpa que se colabora con 12 euros mensuales y nosotros con ese dinero pues le damos las necesidades básicas, como es alimentación, servicio veterinario. Y más o menos el perrito tiene ya para ir cubriendo gastos y nosotros vamos un poquito para adelante, porque si no nos quedamos, no podemos rescatar perritos y no tenemos ningún tipo de ayuda. Ya me lo has metido en la mente sutilmente, ¿eh? Así como que no quiere. Muy bien, muy bien. También os podéis hacer socio de Zarpa, que si no recuerdo mal eran 15 euros cada 3 meses, si no recuerdo mal. Sí. Que es una pequeña aportación, 5 pavos. Pues mira, 2 jarras menos que te bebes, tío, pero 5 pavos y algún perro te lo agradecerá. Y si no, por supuesto, donativos, audiencia de multimillonarios, que hoy Radio Topo, por favor, dale a esta gente un montón de pasta ahí para que puedan tener a los perricos mejor, en mejores condiciones, que está muy bien, por cierto. Que fui yo el otro día a ver las instalaciones y está muy bien atendidos, tienen su jaulica cada uno. La puta es eso, que una cárcel, aunque sea de oro, sigue siendo una cárcel, pero vamos, está muy bien y ahí están atendidicos los perros, que además ahora mismo tenéis 9, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahora mismo hay 9 en lo que es en las jaulas, porque por ahí desperdigados tienen muchos más. Eso es. Que yo por Valdespartera, como os he estado haciendo promo, porque una de las cláusulas del contrato es, ya que te llevas el perro, pues andas un poco de promo de Zarpa, y yo por supuesto que no puedo parar de charlar ni debajo de la ducha, pues a cualquiera que veo con un perro, vecinos de Valdespartera, si ahora si lo oyen, dirán, mira el taba que nos venía con el perro. Le he estado dando la taba a todo el mundo, mira que es de Zarpa. Y he encontrado un par más, además de Zarpa, por ahí por Valdespartera. Algún perrito así pequeñito. Y muy bien, tío, la verdad es que os animo a todos a que os cojáis un perro de Zarpa, que os hagáis padrino, o que simplemente os paséis por allí algún fin de semana, si os interesa esto, porque hacen paseos los fines de semana, los sábados y los domingos por la mañana. Podéis ir a conocer a toda esta cuadrilla de perros que tienen allí en la guardería, allí guardados, y darles una vueltecita. Esto os funciona bastante bien, ¿verdad? Porque este domingo que fuimos nosotros había mucha más gente que perros. Sí, sí, cuando pasa eso estamos muy contentos, pero en general eso no es lo común, ¿eh? Porque también subimos entre semana y suele haber poquita gente y hay veces que no da tiempo a pasear a todos los perros. Además que ahora tenemos 9, pero hemos llegado a tener hace poco tiempo 18. Lo que pasa que las compañeras de acogidas y adopciones están haciendo buen trabajo y están sacando muchos perros. Ya te digo, pero muy bien, muy bien. No es lo normal, ¿eh? Que haya más gente que perros. Muy bien, muy bien. Bueno, como os digo, los paseos en el finde, a mí además me gustó bastante. El domingo por la mañana te vas a las 10 de la mañanita, que quedan en la sindical, por si algunos animáis, para dar el paseo por allí. Y claro, ya te das el paseíto, luego te vas a echar el vermú ya de otra manera. Está muy bien, muy bien. Y por si acaso, ¿qué pasa? Que no podéis el fin de semana, pero este fin de semana aquí, este fin de semana sí, y no os podéis ir hasta la sindical porque te cae a tomar por culo a la derecha. Muy bien, que sepáis que este fin de semana estas chicas van a estar en el Caracol con mucha otra gente, haciendo unas actividades de zarpa que nuestra, las relaciones públicas, Yasmina nos va a contar a ver qué pasa este fin de semana en el Caracol, que vais a montar ahí. Pues es más que nada una actividad de concienciación para los niños, porque ahora para Navidad muchas veces se te regala el típico perrito. Uh-huh. Y lo que tú decías de las preguntas del cuestionario, ¿qué vas a hacer si el perrito se hace pipí? Pues mucha gente eso no se lo plantea antes de comprar un perrito. Uh-huh. Y luego, ¿qué pasa? Que llega el verano y nos encontramos con todos los perritos que ya son mayores, ya no son tan monos, en la calle. Y era un poco para concienciar a los críos ya desde pequeños, para que sepan que no son un juguete, que son una responsabilidad muy grande. Claro que sí, hay que tener, hay que meterles horas. Además, otra de las preguntas que me viene a la mente del cuestionario es ¿qué harás si el perro se te sube por el sofá o por las camas? Claro. A ver, porque claro, a mí por ejemplo no me gusta que suba y la verdad es que Chispa se comporta muy bien. No sube, solo sube una pata cuando estás tú encima, sube una patica, ¿vale? Pero eso mientras lo vigilas, porque ayer lo dejé solo mientras me duchaba y cuando volví estaba encima del sofá. A ver, pero vamos, un par de y ya. La verdad es que está muy bien educado, ¿eh? Y además le han hecho muchos piropos por la calle. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, pero un montón, ¿eh? Me dice la gente, ¿qué perro más guapo? Y yo, mira, pues está para adoptar, ¿eh? Pero... ay, a la marcha. Muy bien, muy bien. Pues como os digo, estarán en el Caracol haciendo estos talleres infantiles hoy, si no recuerdo mal, a partir de las... Pues hoy estamos desde de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 8. De 10 a 1, o sea que mientras estáis oyendo esto, si queréis ya os podéis coger los cascos, iros para la calle y ir al Caracol a ver toda esta movida de zarpa. Y si no, mañana también has dicho de 10 a 1. Mañana por la mañana de 10 a 1 de la mañana. Muy bien, además es una buena opción para sacar a los chiquillos si te están dando mal en casa, que te está ahí pues dando mal, que no te dejan ni cocinar ni nada, pues llévatelo un rato por la mañana y así se cansa y verá algo bonito y que le va a servir segurísimo. Y además estás... llevaremos algún perro nuestro, va a haber un teatro de títeres, va a estar muy divertido. Bueno, ¿títeres y todo? Sí, sí. ¿Manejáis alguna o...? Una compañera. Sí, vea mal. No, yo de momento a eso ya no me apunto. A mí me molan, los títeres. Hay más de los que salen con un calcetín más que con los de cuerda, pero bueno. También esta gente de Zarpa en sus movidas también encontráis algún stand sobre el veganismo, que también es algo interesante de mirar, os lo recomiendo. Yo me cogí el libro, ya lo dije la otra vez, en la fiesta de Zarpa, y que tengo que investigar más a fondo porque también, bueno, ya hace días que no como paté, pero vamos, también es algo para mirar. Y lo que me interesa, que me comentó José, yo no lo sabía, porque, bueno, esto me gustó mucho que le dije a José, porque el objetivo de Zarpa ahora mismo, ¿cuál es? A partir de las donaciones y todo esto. Y me dijo, el objetivo de Zarpa es dejar de existir, porque nosotros, en el momento que no haya perros, ¿sabes? Seríamos los más felices del mundo. El momento que no haya perros para adoptar, el objetivo es desaparecer, que a mí eso me parece lo mejor del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Me dijo, aquí en España no hay unas leyes para los perros que impidan esto, ¿sabes? No hay unas leyes tan restrictivas. Y me dijo que en Alemania, por ejemplo, había unas leyes para controlar esto, que la gente tenía, que casi tenían que importar perros para que no pasara esto. ¿Sabéis algo de esto? O sea, ¿qué leyes tiene esa gente para que no puedan, para que esto no pase? Para que no tenga este problema. Que están muchos más adelantados que nosotros. Nosotros, vamos, somos los retrasados de Europa en ese sentido. Porque además de controlar la población de perros, hacen otras muchas cosas. Yo el último viaje que estuve en Alemania, los perros van en el metro, los perros van en el autobús, todos los perros entran a cualquier tienda, y en las tiendas que por motivos higiénicos no se puede meter al perro, como una farmacia por ejemplo, tienes unos ganchitos en la entrada de la tienda y dejas ahí aparcado al perro. Eso sí, los perros súper educados, más educados que muchos niños, ¿eh? Ahí no hay ninguno que se cante ni nada. Claro que sí, porque por aquí por España muchas veces ves a gente que le tira al perro, que no sabe ya ni cómo pararlo y tal. Eso mal, eso no puede entrar en ningún lado, claro que sí. Entonces quizás nos deberíamos más centrar a la gente que tiene perro en que los educara bien y que fueran más tranquilos. Nos volviéramos todos un poco encantador de nuestro perro, por lo menos, ya no te digo de todos. Para que esto pudiera ser posible, la solución está en nosotros primero o en controlar la de perros que hay en España. A ver, yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de concienciación y pensar que realmente que los animales no son cosas que se pueden usar y tirar. Cuando todos lleguemos a pensar eso, quizá este problema desaparezca y seamos conscientes de que no puede seguir esto así, que cada día hay más camadas indeseadas, más perros en la calle y no puede ser. Además, de verdad, que por eso os digo, si algún oyente está pensando o ha pensado alguna vez en abandonar un perro, ya puedes cambiar de radio, chato, ¿vale? Porque esto es Radio Topo y te vamos a más. Bueno. Bueno, vamos a recordar las vías de contacto de Zarpa para que tengáis más información. Podéis ver en la acogida de Zarpa, como os ha dicho nuestra amiga Beatriz, es acogidazarpa@gmail.com. Para más info podéis visitar su web, que es www.zarpa.org. Yo os recuerdo que este fin de semana van a estar en el Caracol haciendo talleres para los niños por las mañanas, de 10 a 1, así que ya lo sabéis. ¿Creéis que nos hemos dejado algo pendiente, chicas? ¿Algo más que comentar? A mí me gustaría aportar un dato más para que los oyentes que tenéis en vuestro programa se conciencien un poquito más del abandono. Y es que, para hacernos una idea del problema que tenemos en España, para que ahora mismo no haya ningún perro en la calle, cada uno de nosotros tendríamos que tener una media de 6 a 7 perros por persona. ¡Buah! Que es una barbaridad. Hostia, ya te digo, ¿eh? Bueno, 6 o 7 perros y aún así... Es que claro, tenemos un montón de perros y aún así venden en las tiendas, tal. La gente se compra perro de marca. Sí. Encima, me hace gracia porque muchos perros de marca de los que tienen mis colegas no les hacen ni puto caso. Y Chispa, sin embargo, desde que vine a casa, macho, es que es, bueno, alucinante, tío. De todas formas, el dato tremendo, porque si tenemos en cuenta que somos, yo qué sé, que podemos ser 40 millones o... Sí, 40 millones, si pensamos por ahí. Es una barbaridad, sí. La verdad es que sí, qué montonera de perros. Así que ya lo sabéis, si queréis más saber más sobre Zarpa, y sobre todo recomiendo un paseo del fin de semana. Yo se lo recomendaría a todo el mundo en Zaragoza para que conozcáis a Tajo, a Chispas, a Rex, a Elvis, a Life, a Vilma, a Katy, a Boy y a todos los perros que tienen por allí. Sobre todo a Tajo, porque además es un... Tajo es el más veterano que está allí y la verdad es que me hizo mucha gracia. Bueno, es que tiene una propensión con los pájaros y debe ser algo de Zarpa, ¿eh? Porque Chispas cuando ha venido a mi casa también, yo tengo dos pájaros y también tiene una... Le gusta mucho, yo no sé si le cabrá en la boca, pero espero que no, ¿sabes? Mira, ahora lo he dejado en casa, ahora me estoy preocupando. Voy a llamar a ver si han dejado esto. Bueno, chicas, hasta aquí tenía la promo de Zarpa, muchas gracias por haber venido. ¿Os queréis quedar al resto del programa o qué? Yo ahora me tengo que ir al caracol. Oh, mira, Beatriz se va a ir a apoyar, así que sí. Si queréis ver una morena con una voz de escándalo, ya sabéis, bueno, podéis ir al caracol, que va a estar ahí haciendo los talleres. Sí, como una profesional, la verdad. Madre mía, bien. ¿Os queréis quedar, chicas? Nos quedan las noticias locas, recopilación, conspiración y las movidas navideñas. Y un montón de temazos, por supuesto, que tengo aquí debajo de la manga. Así que si queréis, yo os invito. Vale, nos quedamos. ¿Os quedáis? Sí. Uy, no sabéis dónde os habéis metido. Venga, va. Pues seguimos con un poquito de música, son las 11:20 y yo creo que esto nos va a entrar muy bien, ¿eh? Uno de los preferidos de Rufo, los Black Tide enseñándonos el camino. Show me the way, inundando las ondas a través de la 101.8. Esto es el Canta Mañanas. Yeah. pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Primero los Black Tide y ahora los Rage. Solitary Main de este álbum Trap de hace un montón de años. ¿Los conocías, doctor, a los sí, Rage? Sí, sí, los había escuchado. Qué buenos, ¿sí? Qué buenos. Tremendos, tremendos. De su mano alcanzamos las 11:30 de la mañana, de esta fría mañana de 10 de diciembre ya. Sabadito bueno, ¿eh? Empieza el fin de semana. Ya hace tiempo de navidades. Ya te digo, tío, ya hace tiempo. Ya nos ha puesto la luz y todo. Además, después vamos a hablar de las navidades, porque hay muchas cosas que comentar en navidades. Uy, que sí hay. Pero como ya nos hemos pegado un rato charrando, yo creo que nos hace falta más música, ¿no? Pues sí, un poquito más, pero ¿qué te parece si antes recordamos las vías de contacto? Muy bien, a ver, tú que te la sabes también, tío. Pues mira, el correo electrónico es lahoradelahorcado@gmail.com. Y luego tenemos el teléfono, que es el 976-29-13-98, que os recordamos que podéis llamar para dejar sugerencias o temas que queréis que hablemos. Exacto, para saludar y decir o para saludar a alguien, simplemente. Que nos estén escuchando mientras sacáis el polvo por claro, el barrio claro. Jesús. Animaros y llamad, que ahora las llamadas de fijo a fijo son gratis. No seáis roñosos. Además, de verdad. Y si no, ya sabéis que podéis escuchar este programa grabado y toda la información de Radio Topo en radiotopo.noblezabaturra.org. Correcto. Y hoy la verdad es que he venido guitarrero, porque llevamos días haciendo la entrevista a Casey, la entrevista a Dani Ro, y a lo mejor alguien se ha pensado que esto es un programa especializado en hip hop. Y no tengo la intención. No, no, aquí estamos abiertos a todo. Aquí tenemos todos los estilos. Ya os he puesto ahora mismo dos cosas traileras, pero es que yo he venido muy guitarrero, pero mucho, mucho. Ya he encontrado este grupo que me recomendó mi amiga la vecina desde Sevilla, y la verdad es que me han molado bastante. Nuevo Catecismo Católico, ¿los has escuchado? No, la verdad es que no. Pues te vas a quedar alucinado. Agárrate las calzas porque esto se llama Mezclando los problemas con alcohol, sonando en Radio Topo, donde si no... Bueno, los Nuevo Catecismo Católico, tío. Me molan a mí esta banda. Los he descubierto hace bien poquito, tío, y me molan un montón, ¿eh? Pues no está mal, no está mal, la verdad. No está mal, ¿verdad? Gracias a mi amiga La Beci desde Sevilla, que nos escucha por internet. Muchas gracias y un abrazo para La Beci. Un abrazo para La Beci. Hace mucho que no la veo. Como veis, ya tenemos sentado a nuestro compañero Rufo, que lleva aquí por la mañanita ya ayudándome aquí en la producción. Buenos días a todos. Exacto, muy buenos bien. Buenos días. Bueno, a ver, chicos, porque ya estamos en fechas navideñas, como ha dicho antes el doctor, ¿verdad? Y estas fechas, hay un montón de tópicos, tío, navideños, que te quieres morir. Por ejemplo, ahora llega la época en que puedes ponerte a contar anuncios de colonias seguidos, pim pam, que por lo menos te meten 7-8. Sí, y por la mañana de juguetes. Oye, no venden ninguna colonia para feos, ¿eh? Es una cosa impresionante. Además, de verdad, la esperamos, ¿verdad? Yo me he comprado todas y, no, y sigo igual, tío, no funcionan. La esperamos. Por ejemplo, también te puede pasar que vayas a cenar con los familiares, se ponen a cantar ahí villancicos, los abuelos, la gente mayor, y tú ahí que no te sabes ni uno, no te sabes ni uno, te dices rap todas las que quieras, pero villancicos te pones a beber ahí para disimular. Sí, o lo que me suele pasar a mí, que se me trabe la lengua y prefiera seguir bebiendo. Exacto, que no te lo sabes o que no los puedes entonar de todo al todo. Eso es. Algún familiar nuevo también suele pasar en estas reuniones, que a lo mejor tu cuñado o tu primo, el ligón, siempre lleva una novia nueva todos los años a la mesa y estás ahí, sí, mira, esta está, ¿no te acuerdas de ella? No, el año pasado tenías otra novia. A mí me pasa, yo tengo familiares que los veo tan poco que cada vez que los veo pienso que son nuevos, eso sí. Pero... Además, de verdad, además hay casos que a lo mejor de un año a otro se ha podido echar hasta otra mujer, o a lo mejor tiene hasta niños ya. O el típico tío perdido que tenemos todos. Sí, sí, sí. Lo conoces a los 35. Y... Que vuelves a la Navidad siguiente y dices, ¿cómo? ¿Va a tener un niño ya? Sí, o alguno que le dices, ¿qué tal tus tres hijos? Si son cuatro, venga. Oh, ya te digo. Me habían comentado algo, pero no me pasó hace poco, además. Y a nosotros. Además, por ejemplo, también las luces por las calles, que nos ponen ya luces, y en algunos sitios como en Fraga, que han puesto altavoces, como en la calle Delicia, soltando villancicos. Tú imagínate que te levantas el sábado, que estás en tu casa, todo tranquilo, y te ponen villancicos por la calle. El otro día vi en las noticias, lo que pasa es que no recuerdo en qué comunidades era, que habían puesto muchísimas más luces, incluso, que otros años, porque dicen que fomenta el comercio. Sí, sí. Que dices, bueno, esto está muy bien pensado, Pero es que la luz la pagamos todos, ¿sabes? Además, pero cuando se trata de ahorrar, supuestamente en estos tiempos que estamos, si te ponen LED para ahorrar, pues te ponen 5 veces más y luces. Y lo mejor es, te pongo las luces y consumes más, ¿eh? Lucecitas, consumid, hormiguitas, consumid. ¡Wow! Es la época, ¿no lo veis? Que están las luces puestas. ¿Para qué? Es para que compréis. No, por tiene lo menos este año no ha empezado la Navidad en octubre. Bueno. No, como ha hecho calorcito, pues mira, no empezó en octubre. Llevan hablando de la Navidad desde hace... El año pasado fue mucho peor. Muy, madre mía. Y este año con la tontería de que por ahorrar y que, claro, así se han gastado un montón de perras. Bueno, un montón. También vienen a esta época los aguinaldos, los que tengáis suerte de tener un aguinaldo. Porque, por ejemplo, yo este año, bueno, el año pasado tuve, pero hace poco estuve en una empresa que estando 2 trabajadores ruines, más ruines que Oliver Ruin, mi jefe, no me dieron ni un aguinaldo, tío. Además le dieron aguinaldo a los comerciales, a los que venían allí a vender piezas, ¿sabes? El que te vende el aceite toma un aguinaldo y al que curra para ti, nada. Madre mía, esto de los aguinaldos es una historia porque muchas veces nos quedamos ahí desencantados, ¿verdad? Y dices, me han metido la de whisky del malo. No. Eso te iba a decir, yo tengo la suerte de tener aguinaldo y... pero bueno... ¿Qué pasa con el rol? Como decían unos antiguos compañeros míos, tú déjate de cestas y trae un jamón. ¡Ay! Además, de verdad. ¿Vosotras chicas en Tarpa dais aguinaldo a los perros, por ejemplo, ahora para Navidad? ¿Les dais un chorizo o un algo? ¿Les ponéis un gorrito? No, les felicitamos la Navidad y ya está. Tampoco, ¿sí? Nada especial. No les ponéis uva ni nada, ¿no? No, nada. ¡Ay, chiquen! Además, esto de los aguinaldos me hacía mucha gracia porque yo me pongo a recordar y digo, aguinaldos. ¿Quién era que había en un trabajo que lo mandaban a repartir aguinaldos por ahí en Navidades? En Navidades. El aguinaldero. Sí, era Rufo. No, me mira señalando. Yo no he llegado a ir, pero sí, era en mi empresa. No he llegado a ir, pero era una costumbre curiosa que tenía en el curro de Rufo, que el día en Navidades pillaba un currante, ¿no? Pillaba un currante, mi jefe, lo vestía de Papá Noel y se lo llevaba todo el día a repartir aguinaldos a los clientes. Ah. Ojalá hubiera podido verte. Pues hombre, yo no fui, pero no habría estado mal, porque te pegabas todo el día sin currar, cobrando igual y encima llevándote las propinas de la peña y todo el día de vinos con el jefe, o sea que... Y vestido de Papá Noel, tío, que yo nunca encuentro la situación. Que no lo puedes hacer todos los días, es verdad, que muchas veces... Que estoy trabajando, ¿sabes cómo te digo, no? O sea... No, nos hace gracia, pero no está mal. Ya te digo, el disfraz de Papá Noel está muy bien, pero estas Navidades he visto... El mejor que he visto es el de perro borroca, ¿eh? Te lo prometo. Luego hablaremos del de perro borroca. Además, ahora, por ejemplo, que vienen estas fechas, hay costumbres navideñas en todas las casas, ¿no? Pues te juntas para cenar para Nochebuena y tal. A mí, por ejemplo, me ha tocado vestirme de Papá Noel alguna vez. Un par de veces, ¿recuerdas? ¿Ha tocado alguno? ¿En vuestras casas se suele hacer esto? No. ¿De vestirte de Papá Noel? No. A mí para un trabajo me tocó, cuando era jovencica, vestirme de Mamá Noel con patines por la calle, repartiendo flyers. ¡Ole! Muy gracioso, sí. Repartiendo flyers para que la gente fuera por ahí a churrar, sí, ¿no? Sí, sí. Bien, bien. Yo he sido pastorcito en varias ocasiones. No he pasado de ahí. Mi objetivo era San José, pero me quedé bonita de camino. ¿Tienes chaleco de borreguillo y todo? Por supuesto. Bueno, te pregunta. De primer nivel. Ahora os voy a decir una que, por ejemplo, la hacen en Fraga y en algunos pueblos de Aragón también, pero vosotros a lo mejor no la habéis hecho. Se llama cagar el tronco. Bueno, en Fraga, cagarlo tronc, ¿vale? Y no lo habéis oído, ¿verdad? Vosotras estáis flipando. Pues esto es una costumbre aragonesa, que también tienen en algunas zonas de Cataluña, que consiste en que tú te ponen un tronco. ¿Sabes? Yo me acuerdo de pequeño, tenían un tronco hueco mis tíos, y entonces te ponen una sábana, tú te sientas con el tronco entre las piernas, ¿vale? Y una sábana para que no se vea por detrás, ¿no? Los niños se ponen delante y detrás están los familiares, ¿no? Entonces tú le empiezas a pegar al tronco cuando eres niño, con un palo de madera o algo, y le empiezas a cantar unas cosas y tal, y le van echando los regalos por dentro del tronco, ¿sabes? Pero sin que el niño vea que se los estás echando por detrás. Entonces el crío se piensa que te lo echa al tronco, ¿sabes? Pero claro, está muy bien, porque aparte de que es algo que no es Papá Noel que viene, no es un tío que entra en tu casa y te trae, ¿no? Porque tú le pegas al tronco y le empiezas a cantar en Fraga y empiezas, tron de Nadal. A mí siempre me cuenta mi madre que yo me cargaba muchas cucharas dándole al tronco, pim, pam, pegándole palazos, porque además te van echando regalos, pero a veces te echan una cebolla, ¿sabes? O un algo y haces, ¿cómo? Te sientes estafado, ¿sabes? Yo me preguntaría de dónde ha salido eso. Pero es que es lo preocupante. La historia es que cuando te lo preguntas, ya ves que están todos tus familiares detrás de lo del tronco, ¿sabes? Y ya te lo cueles, ¿sabes? Pero te lo cueles. Claro, así se acaba la historia cuando tú lo descubres y no es como cuando ves un Papá Noel que ya sabes que es tu primo, que dices, oye, tío, no ha cambiado ni la voz. Papá Noel de 70 kilos, no puede ser. Te lo ocurres muy poco, muy poco. Y como no podían faltar en estos tópicos navideños, los tabas de los locutores de Radio Co preguntando los propósitos para el nuevo año, ¿sabes? Para el 2012. Que, por cierto, ¿tenéis algún propósito para el año que viene? ¿O qué pasa? ¿Tú, Juan? Yo sí tengo un propósito. Tengo el propósito de buscar un propósito para el siguiente año. Muy bueno. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo sale Juanito de todas estas cosas, eh? ¿Tú, Rufel, tienes algún propósito para el año que viene? Yo sí, empezar algo y acabarlo. Muy bien, muy bien. ¿Y vosotras, chicas? Yo salir de mi empresa, del INEM. Ya tengo más. La más grande de España, sí. Me apunto a eso también. Yo también me apunto a eso. ¿Tú también te apuntas a eso? O sea, que sí. ¿Esperáis encontrar curro? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Que más de la mitad de aquí estamos en el paro o la mitad? Pues mira, por lo visto estamos más parados aquí que gente trabajando, no me equivoco. Aquí estamos tú y yo pagando la historia, Juan. Pues mira, tres y tres. Doctor, aquí estamos tú y yo pagando la historia. Pues mira. Madre de Dios, eso, que encuentren curro estos tres y se ocupen pues en algo, sí. Porque Rufo no deja de dar mal ya, que me tiene frito. A ver si encuentras curro. Yo, como propósito para el año que viene, voy a pedir que siga viniendo a la radio, tío, porque la verdad es que estas navidades... Lo que más me ha llenado de este año casi es que me han dado dos abrazos, tío. Uno me lo dio Casey el otro día en la tienda, que me dejó alucinado. Y el otro me lo dio José de Zarpa el otro día cuando me llevé a Chispas, tío. Y es algo que me ha quedado, vamos, me ha dejado de puta madre. Oye, y pues espero que el año que viene me vengan muchos más, tío. Yo coincido contigo, ¿eh? Para mí esto en la radio también es sí, una experiencia bonita. Y sí, sí, esperemos estar por aquí mucho tiempo. Venga, y después de este subidón de azúcar, para que la gente no suba la glucosa, ¿qué os parece un poquito de música? Venga. ¿Sí? A ver qué nos pones. Buah, pues te voy a poner un ritmo bailongo para que te muevas, ¿eh? Mira. Los Méndez, esto se llama Souvenir. Nos queda mucho más en el Cantamañana, las noticias locas, más movidas navideñas y todo lo que nos quepa. No te despegues de la 101.8. desde Barcelona, la música de los Méndez. Os recomiendo este discazo, Souvenir. Porque un poquito de baile a estas horas también sienta bien, ¿verdad? 12 menos cuarto en el reloj de Radio Topo. Nos queda mucho más en el Cantamañanas, pero es que he venido con ganas de poner muchos ritmos, tío. Y ya que hemos tenido voces femeninas en el programa y hemos empezado con los One Waves, un poquito más. Desde los Estados Unidos de América, los Paramore y este tema que le daba título a su primer disco, All We Know. Me encantan, tienen potencia estos chavales, ¿eh? Bueno, chicos, ya son las 12 menos 10 del mediodía. Yo creo que podríamos repasar un poquito también las movidas que han pasado en estas navidades, pero que no son tan buen rolleras como las de antes, ¿eh? Porque nos están metiendo caña ya desde antes de navidades con este cambio de gobierno. Vamos a ver qué han pasado. La verdad es que me he currado un poco las noticias, lo tengo que decir, porque he visto dos veces las noticias de Antena 3 y ya me ha valido para encenderme del todo y no querer ver ya... Para lo que hay que comentar también, pues... Ya verdad. No quiero ni ver la tele, ¿sabes? Después de ver las noticias. Empezamos... ¿Pero que las noticias o anuncios? No, sí, era un poco de las dos cosas, no, más vale. Anuncios que noticias, pero bueno, empezamos porque la primera noticia que me llamó la atención es que esta semana de este puente es la semana menos productiva del año. Y la COE, que sepáis que quiere eliminar los puentes y pasar todos los festivos a lunes y a viernes. Y según Antena 3, además, los sindicatos están a favor, tío. ¿Qué pasa? A mí esto me parecía muy mal desde el principio. Pero a Rufo le parece muy bien. Yo no digo que me parezca muy bien. Yo digo que esto hay que estudiarlo. ¿Por qué? Pues porque todos los festivos que tienes entre semanas sueltos a lo largo del año, la 5 marzada... yo qué sé, un montón de días, ¿vale? Esos días también te los tendrían que pasar a lunes o a viernes. Sí. Si tú todos los festivos los pillaras el lunes o en viernes, al final de año yo no sé si te saldría a cuenta. Y además, este puente, por ejemplo, que hay gente que ha tenido toda la semana porque le sobraban horas, porque tenía días de fiesta o lo que fuera, porque hay mucha gente que solo ha tenido fiesta martes y jueves. Si en vez de eso hubieras tenido fiesta el viernes y el lunes, habrían enganchado 5 días seguidos, como por ejemplo, yo que sé, mi padre, por ejemplo, que solamente ha tenido 2 días ahí sueltos, que no le valen para nada, podría haber tenido 5 enteros. Entonces, aparte de cada caso, porque luego, yo que sé, al final, en teoría, te tienen que cuadrar las horas totales al año. Quiero decir, al final vas a tener, en teoría, vas a trabajar los mismos días. Yo creo que esto no es tan malo, quiero decir, habría que estudiarlo. No, de todas maneras, eso sí mencionar también, por ejemplo, lo que has comentado de la 5 marzada, también hay festivos nacionales que precisamente son días de fiesta conmemorativos que conmemoran una fecha histórica o alguna cosa, que también cambiar eso, yo creo que habría mucha gente que estaría en desacuerdo. La 5 marzada... Yo creo que toda la gente que trabaje estará de acuerdo en cambiar un miércoles por un viernes. Sí, no, si te sale mejor de día, sí, desde luego. Sí, yo, vamos... Madre mía. Yo en mi caso he trabajado lunes y miércoles y lo que dices tú. Y luego del jueves al domingo fiesta, pero con el martes entre medio también. Es... ¿Y porque has tenido fiesta el viernes? Sí, sí. ¿Pero has pensado en la gente que trabaja en comercio y trabaja ahora, por ejemplo, sábado y domingo? El viernes le da igual la fiesta. Vale. También. Pero, vale, tienes razón. Pero a lo mejor un lunes no, ¿sabes lo que te digo? ¿Sí o no? Mejor, a lo mejor, un lunes... que en un martes, un miércoles, no lo sé. Por eso te digo que habría que estudiarlo, a lo mejor habría que estudiarlo por convenios también, no lo sé. Quiere decir que no creo que sea... Aquí se tiende en este país a... Esto es bueno, esto es malo, o no, dices que sí o dices que no. Es imposible que llueva a gusto de todos, y siempre en cualquier tema vas a tener opiniones a favor y en contra. Bien, pero sí. Que creo que es algo que se podría profundizar un poco, porque no lo veo tan simple, quiero decir. No sé. Yo no suelo... Perdona. Yo no suelo tener puentes... Y no, casi nunca en los trabajos he tenido puentes, entonces no lo veo una opción tan mala, no lo sé. Está claro que mejor un lunes o viernes que un miércoles, pero es que es como ha tocado, es que cada año, yo opino como Juan, o sea, el Día del Pilar no lo vas a cambiar al 15 de octubre, es 12 de octubre. Claro, es que son tradiciones también que... Tradiciones. Yo qué sé, el día de Navidad, por ejemplo, no lo vas a celebrar el 25 de diciembre, no sé. Vale, son fiestas que algunas fiestas creéis que sería muy difícil. Algunas de cambiar, más ¿verdad? Que nada por lógica sería difícil cambiar una fecha histórica para que caigan lunes o en viernes el festivo. Solo es a lo que me refería. Vale. Al margen de que pueda venir mejor o no, pues claro, entraría un poco. Sería un poco absurdo. Yo no lo veo tan complicado, quiero decir, cuando cae en domingo se pasa el lunes, ¿no? Aquí. No, no, que no lo digo por ti, es que. Antes habéis quedado sin música porque tengo el ordenador colgado, tío, ¿sabes? Entonces, vale, bueno, en cualquier caso, opiniones enfrentadas con lo de cambiar los puentes del lunes al viernes, entre semana, como creo yo que es lo mejor, porque ya le he pillado una semana de fiesta entera, enterica, 9 días del tirón, y si no hubiera pillado como mucho, 4, que es lo que creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, opiniones enfrentadas a esto de cambiar los puentes, yo espero que no los toquen. Pero bueno, seguimos hablando porque también descubrí esta semana, le ponían el calificativo en Antena 3, la economía invisible. Porque se han hecho un estudio y los españoles dedicamos 49 horas mensuales a actividades no remuneradas. Entonces, ya como lo decían en un plano del... Es que haces cosas sin cobrar, tío. Haces cosas gratis, como la gente de Zarpa. Le meten horas a algo sin cobrar y sin pagarle a Hacienda. ¡Oy, oy, oy, oy, oy! Esto espero que no lo quieran recortar, ¿eh? Pero lo ponían del rollo de... Es que esto... Economía invisible. No, perdona, economía no. Esto es socio mío. ¿Sabes? Esto es odio y lo hago porque quiero. Y esto es voluntad, economía, ¿qué cojones? Claro, es que eso habría que distinguir entre, por ejemplo, el caso de las chicas de Zarpa, que hacen algo de modo voluntario, que por supuesto no remunerado. Pero otra cosa es que a lo mejor lo típico en tu empresa, si trabajas tus 8 horas al día, pero pierdes, te hacen entrar media horita antes para preparar esos tal son, cual, al final son, sumas. Esas son horas extras que no te pagan, ¿sabes? Y que sí, se sí, las sí, lleva el empresario mi caso, para sacar. Es mi caso. Pero el, o sea, rollo, pero el rollo era que muchas estaban dedicadas, por ejemplo, a cuidar sí, voluntariados, voluntariados a y cosas así. Que lo cual hay que fomentar, ¿eh? Voluntario, qué palabra más fea para los empresarios, ¿eh? Claro que sí, si lo haces por ahí, sí, y es voluntario. Qué bonita para si es voluntario mismo. Para ellos, sí, ¿sabes? Vienes a trabajar voluntario, vale, vas a hacer cosas tú voluntario. Tú, anda... A veces te hacen voluntario. Madre de Dios, haces cosas gratis, que estás loco. Además, que sepáis que también, según un estudio, los españoles estamos sobrecualificados para todo lo que no, para todo lo que hacemos. Joder, ordenador, despierta. Estamos sobrecualificados, es decir, que los españoles solemos trabajar en cosas que podemos hacer de sobra, porque tenemos cualificaciones de sobra para todo, pero no nos dejan trabajar. Oye, macho, tío. De hecho, sí que se estuvo comentando por televisión y eso, que la mayoría de la gente que trabaja en el país... una cualificación superior al puesto de trabajo que desempeña realmente. Incluso hay muchas empresas que a veces no cogen a gente por tener un exceso de cualificación. Y eso es verdad, porque, no sé, supongo que se tiende a pagar un sueldo superior a una persona que tiene una especialización más alta en algún... Pero sí, sí, es una historia, ¿eh? A veces hay gente que miente en el currículum rebajando realmente el nivel que tiene cualificativo. Yo de hecho lo hago, tengo un currículum con mis títulos normales y luego tengo uno que no tengo títulos, es para depende del trabajo que busques. Es así, ¿eh? Sí, es porque así. Piensan que te vas a ir cuando te salga... No, claro, pero a lo mejor un empresario quiere un tío que le haga esto y le viene uno que tiene 4 carreras, 3 idiomas y 2 y dice, ojo, si no, puedo contratar a alguien que me lo hace igual, pero que le pago la mitad, tío, pues... A mí lo que me es gracioso es que... porque yo sé de casos que no cogen a gente por eso, porque tiene una titulación muy superior y dicen, va, esta persona en cuanto salga algo de lo suyo se me va a ir, pero sin embargo luego ellos te tienen un tiempo y cuando te tienen que hacer fijo te echan igual, entonces dices, ¿por qué? ¿Sabes? No lo comprendo muy bien. Hombre, sí, si te hacen fijo y te pegas X años y se te tienen que quitar, te van a tener que pagar más dinero. Eso ya sabemos todo lo que hay en cuanto con respecto a ese tema. Además, de verdad. Oye, mejor chico, tener a alguien cada 3 años que uno fijo. Pues por eso, pues, no te cogen por miedo a que te vayas, pero luego te echan igual. No, pues es un poco un sinsentido. Venga, vamos a seguir, a ver si me deja el ordenador. ¿Le has echado carbón ya? No, es que no quiere ir ni a es madera. Pero bueno, es de gas. Mientras nos dejemos la sintonía de abajo, me vale. Además, esta semana también se ha visto que han pagado en el Senado 21 retratos de políticos realizados por el pintor Hernán Cortés. Nos costaron 400.000 pavos a los españoles y Javier Rojo, presidente del Senado, cuando le han preguntado por esto, no quiere saber nada. A ver, 400.000 pavos ahí en retratos. ¿Qué me dijo Rufo? Esto estaba aprobado de antes. A ver, o sea, que esto no se... Lo grave es que sean retratos de políticos. Sí, sí, además, que tanta fantasía recordarlo. No podían haber hecho una caricatura. Además, egocentrismo político al extremo. Además, ya hacemos retratos y todo ahí, que me hagan a mí uno y lo pongan en la Moncloa también. De que eres un pintor y vas a hacer unos retratos de políticos, que te vas de la castaña y van a ocupar un sitio especial en el ministerio, donde cojones sea, ¿no? Hazlo gratis, ¿no? ¿Qué hay más bonito? Pero, que el arte gratis. No. 400.000 pavarrios y están pintados a lápiz, me parece. O sea, que pues tampoco... A ver, es que tampoco los ha pintado con pues paisaje ni nada. A hacernos pintores todos. Lo has dicho hace 2 noticias. No puedes hacer cosas gratis. Está mal visto. Oh, ya te digo. Es verdad, si le dices al gobierno, oye, perdona, que esto te lo voy a hacer gratis. ¿Gratis? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? Retomando un poco el tema, te diré que sí, que es una barbaridad, ¿no? 400.000 pavos por unos cuadros. Y dices, uf. Pero a mí me gustaría saber cuánto cuestan... Esas palmeras hechas de varilla de encofrar que hay en la carretera de Huesca, también. Esas son muy buenas. No les encuentro. Es una obra de arte. Ningún sentido por ningún lado. Impresionante. Queda muy bien. Sí, sí. A mí me gustaría saber lo que han costado. De verdad os lo digo. Pues eso es del hormigón armado de una columna, glándolo las puntas y ya está. Sí. Y a lo mejor le han pagado al tío 100.000 euros y. Bueno. Así es la cosa. Oye, chicos, se ha quedado sin madera el ordenador, así que os voy a poner un temazo porque me raya estar aquí hablando y que no haya nada de fondo, tío. Lo solucionamos en un momento. Entonces te voy a poner algo bueno, ¿eh? Hombre, te voy a poner algo que te va a poner los pelos de punta, tronco. Los Linkin Park, mira lo que te digo. Bueno. ¿Hace cuánto que no los escuchas? Muchos días. ¿Sí? Pues eso, yo me encontré este disco original en casa y dije, hostia, hace días que no los ponemos, ¿eh? Solucionamos los problemillas del ordenador y volvemos en el Cantamañanas de Radio Topo. No te despegues de la 101.8. Goodbye! Pues aún sigo sin ordenador, Te puedo poner mucha más tralla mientras tanto, pero ¿qué tal si cambiamos de registro? Porque el Chandal Metal está muy bien, de los Linkin Park. Pero yo tengo por aquí un poquito de punk. Así que escuchamos a la perdición a ver si revive el ordenador. Y si no, no sé qué hago. Trae la maceta, doctor, ve trayendo el martillo. Ey, que no me he ido, lo que pasa es que sigo solucionando problemillas en el ordenador, a ver si quiere arrancar. Te pongo un temazo de los X-O-Ray para que te animes. Hagas lo que hagas, esté recogiendo el polvo, bajando a comprar el pan o paseando con tu bici, acompáñate de Radio Topo 101.8. Porque nos lo pide el cuerpo, porque queda mucho trecho, por poder tocarte el pelo, porque quiero. Por poder llegar a Ítaca, por mi madre y por mi padre, por razones no por huevos, por las noches. No es bastante, porque llueve sobre el surco, porque tiene mucho morro. Y aunque dan más y más, y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Y aunque dan más y más, y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Porque creen que somos somos tontos, por si vienen los fascistas, por rompernos la camisa por vergüenza. Porque algún día ganamos por subir al Pirineo, por los que nunca llegaron por principio. Desaparecidos, porque si no se nos comen por las mujeres de negro. Porque les fastidia mucho y porque no. Por un gay amigo mío, por poder volver al mar, por algún colega muerto por soñar. Porque queda dignidad por el fondo monetario, porque queda la esperanza. Quedan más y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Y aún quedan más y más que tú tendrás, y alguna más vendrá, verás que quedan más. Y aún quedan más y más. Las 33 razones de los Xo Rai acompañándonos en esta mañana de sábado 10 de diciembre. Son las 12 y 10 y créete que estoy currando contrarreloj para que el ordenador de Radio Topo arranque. Ya dice bienvenido, pero no me ha dejado entrar. Así que te pongo otro temazo. Do the twang, do the twang, and do it just for fun. Ya los usamos en la cuña de la hora del ahorcado y aquí los tienes, los twangs. ¿Sabes hacer el twang? Just for fun. Do the twang. Do it just for fun. Do the twang. Your hips up and down. Do the twang. Can't move it in the same old way. Do the twang. Don't forget screaming out, baby. I like to stay. Come with me and do the twang. Hey, hey, I got a brand new dance. ahora sí, vuelve a funcionar el ordenador de Radio Topo. Menos mal, tío. Madre mía. Ay, espera, Juan, que te tenía sin micro, tío. Hemos vuelto. Ahora sí, venga, va, recuérdanos las vías de contacto, ¿qué? Porque tengo aquí algo especial para poner ahora mismo. Claro que sí, que ya lo estoy viendo y lo estoy esperando. ¿Vas a gozar? Lo estoy esperando. Lo llevamos esperando mucho tiempo. Sí, tío. Bueno, recordad todos que podéis contactar con nosotros a través de correo electrónico en lahoradelahorcado@gmail.com o en el teléfono 976-29-1398. 976-29-1398. Exacto, y también en internet radiotopo.noblezabaturra.org. Y perdón por los fallos técnicos, pero ya sabéis que en el Cantamañana lo curramos todo lo que podemos con los medios que tenemos, pero la verdad es que vamos un poquito justos. Y hoy que toca asamblea de Radio Topo, atención a los cascos y a los amigos de Radio Topo, esta tarde hay asamblea, así que todos ahí y a ver qué pasa con el ordenador, porque vamos, a mí me tiene fritísimo. Pero ¿qué pasa? Que yo quería tener el ordenador a punto, porque tenemos que poner un temazo del nuevo disco de KCO. Claro que sí. Que salió claro a la venta el 5 de diciembre, este lunes, lo fuimos a recoger. Que lo tenemos firmadito a mano por él. Exacto, yo tengo mi ejemplar firmado, mi doble vinilo, recuerdo que el vinilo se retrasaba, por lo tanto, los que tengáis el doble vinilo, supongo que cuando vengan nos avisarán. Sí, que dijeron que llegarían un poquito más tarde. Sí. Exacto, pero... No os preocupéis. Se tiró muchísimo del rollo la de comunicación, Muna, muchas gracias desde aquí. Gracias a todos. Y me regaló un CD para Radio Topo, que aquí lo tengo firmadito para Radio Topo y lo dejo aquí para que lo tengamos y os lo podamos pinchar. Así que ya que hemos hablado de KCO y que tenemos aquí preparado un temazo, que me ha dicho Rufo, tienes que poner el Renacimiento, tío. Por supuesto. El Renacimiento es muy bueno. Escuchamos el saludo que nos dejó grabadito aquí en Radio Topo, ¿eh? ¿Y te pongo el temazo? ¿O qué, Juan? Sí. Vamos allá. Pues mira lo que dijo KCO de aquí. Hola, soy KCO, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, co. Paz. ¡Uy, buah! Te ha gustado el saludo, ¿eh? Espectacular. Porque me equivoco de tecla y ha saltado el CD, pero mira. Aquí viene. Venga, chico, arranca. Ya está aquí. Ve, ahora. Ahora sí. Uy, cómo está la radio por las mañanas, ¿eh? Ritmo. Oh, Renacimiento del nuevo disco de KCO con Jazz Magnetism. Brutal. No te muevas de la 101.8, que ya nos hemos recuperado, ¿eh? No te muevas del Cantamañanas. Estamos aquí. Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Ey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser. Es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi rena. Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. Quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz. Quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Hoy es mi renacimiento. Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos, necesito vivir más allá. Voy. We'll be right back. Tremendo este tema, ¿eh? Buenísimo, buenísimo. Increíble. Ay, me lo recomendó Rufel en cuanto lo oyó en casa. Me dijo, tienes que escuchar El Renacimiento, pero ya. De los mejores, para mi gusto. Ya te digo, ya lo sabéis, el nuevo disco de KCO Jazz Magnetics, que ya está en común20.com. Bueno, chicos, ya por fin hemos recuperado el control del ordenador. Ya tengo todas mis historias por aquí debajo. Nos hemos quedado hablando antes de estas movidas navideñas que pasaban, de lo de la COE, tal cual. También me acuerdo que vienen noticias que han desalojado esta semana el Hotel Madrid y el Teatro Albéniz, que estaban ocupados en Madrid. Además, solo salían imágenes en la tele de cómo desalojaron el Hotel Madrid. En el teatro no salían, que supongo que a lo mejor es porque fueron más a palos. Pero vamos, me hizo gracia la noticia porque decía el de Antena 3, ¿sabes? Decía, han desalojado el Teatro Madrid, el Hotel Madrid y el Teatro Albéniz, en su mayoría ocupado por familias sin hogar y familias desahuciadas, ¿sabes? Y dices, hostia, qué bonito. Qué bonito, qué bien, que ha actuado la policía, ¿eh? No tendrá ni remordimiento. Esa gente se echa a dormir tranquila. Y eso en el teatro, pero luego también te van a tu casa y te desahucian si es menester. Y sí, bueno, sí. A veces no tienen en cuenta las circunstancias que tiene cada persona para haber llegado a ese punto. Pues eso, tío. Además, me mola este rollo de la ocupación y intentaré meterme más para centrarme más y hablar de ello con propiedad. Mientras tanto, os recomiendo que os metáis en ocupatutambien.net, que es un portal de internet que habla sobre esto. Además, tienen un manual de ocupación bastante, bastante bueno. Bueno, el mejor que he visto hasta ahora. Y la verdad es que esta gente se lo está currando mucho. Y además, que sepáis que esto de los ocupas, porque hay mucha gente que dicen, estos son perroflautas que se meten en cualquier sitio y tal. Rufo me comentó el otro día que los vio que se habían metido en un edificio, ¿verdad? Sí, se habían metido en dos edificios y los habían tenido que dejar porque había ido, en el primero había ido el dueño y había dicho que estaba en reformas. Uh-huh. Y al saber ellos que, bueno, como dijeron por la tele, al no ser de un banco, de una especulación, ni nada de esto, pues lo dejaban. Se marcharon pacíficamente y exactamente, ya está. Eso no es por lo que ellos protestan. Ellos protestan pues contra todos los pisos que tienen los bancos, que han cogido por medio de, pues eso, de especulación, de gente que no ha podido pagar y está. Y que somos todos esclavos de las hipotecas. Y la vivienda, que es un derecho fundamentalísimo para nosotros, es que no puede ser que sea hoy en día un lujo que puedas tener en tu vida más que un derecho. Ya o sea, digo, vivir toda tu vida alquiler, pero es que además, es tremendo. La ocupación podría ser el campo de batalla, dado con el tiempo, como nos empiezan a apretar con las hipotecas, si se empiezan a echar de nuestras casas, al final lo vamos a tener que volver todos ocupas por cojones al final. Porque nos va a quedar otro. Si no puedes pagarte una casa, ocupa. Y exacto. Punto. No vas a estar en la calle. Los bancos tendrán todos los pisos vacíos y nosotros en la calle muriéndonos. Contra eso luchan esta gente, ¿no? Me hizo gracia por eso. El segundo era pues más o menos lo mismo, que estaba en peligro de derrumbe y tal. En peligro de derrumbe, bueno, pero no era de especulación ni no era ninguna historia. Bueno, dice, había gente que decía, pues si lleva 14 años en pie eso, pero bueno. Ellos como no lo tienen claro, como no es lo que ellos creen, contra lo que luchan, pues se van tranquilamente. Salieron y ya está. Y de puta madre. Y además en casi todos los sitios que ocupan, bueno, por no decir en todos, siempre hacen acciones culturales, tío, y siempre montan historias. Me acuerdo de los de ahí de Cucucha y por ahí, que también los desalojaron, que era un centro cultural desde hace un montón de años, tío. Y van y te desalojan. Cultura, educación, pasarlo bien, ¿qué estás diciendo, sabes? Ya encima gratis. Madre mía. Y que pienses o que vengan, va. La cuestión es que todas estas noticias, me hizo mucha gracia en las noticias de Antena 3, porque todas estas noticias, igual que lo de la COE, lo de sobrecualificados, esto del Teatro Albéniz, esto fue en un pispas, ¿sabes? Pero de repente llega supernotición, las canciones talismán de la selección. Claro que sí, hombre, eso sí, cobertura, preguntas a la gente, preguntas a los jugadores, y esta canción sí. Mandaría un helicóptero y todo. Me dio mucho ánimo, ¿no? Y eso, y el partido bien, sí, tal, ¿sabes? Eso sí, joder, eso sí que le interesa a la gente, ¿sabes? Lo demás nos da todo igual. Mientras haya circo, me cago en el copo. Pues sí, la verdad es que sí, a veces deberíamos tener un poco más de empatía y pensar un poquito más en las cosas que no solo nos afectan a nosotros, sino también a los demás. Ya te digo, tío, pero es que llevo una mala leche. Solo con ver las noticias de entre 2 días, ya me he puesto encendido, tío. Ay. Tenemos que nombrar, esto me viene a la cabeza, lo de sobreinformación. No sé si sabes de qué te hablo. Exceso de información, dale, dale. Te llenan la cabeza de cosas inútiles. Exceso de información... Inútil. Yo creo que es... La la contramedida. O sea, ¿tienes información de todo? Pues te voy a saturar de todo lo que no importa para que te quedes con eso y ya está. Es un buen método de tapar lo que muchas veces no interesa, sí, ya te que digo, tengas en la mente. Cuando vas a buscar algo, te ponen un montón de historias que no te interesa y para buscar lo que realmente quieres, ¡buah! Te luego, tengo que rebuscar. Luego hablaremos de algo porque he buscado un par de noticias y soy incapaz de encontrar nada en internet. No encuentro más que lo mismo todo el rato y... Además, sí, sé por dónde vas, ¿eh? Sí. Tú vas a la recopilación conspiración que vamos a tener dentro de un ratito, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Exacto, ya hablaremos porque son las 12 y 25. Yo creo que nos va a entrar genial. Un temazo de los Beastie Boys para la gente que se esté moviendo por casa, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Para que luchen por su derecho a la fiesta y a los puentes, que no nos quiten los puentes. Que no nos lo quiten, Rupe. Y después seguimos con más movidas aquí en el Cantamañana, ¿vale? Que nos quedan noticias locas y el recopilación conspiración que le tengo ganas, ¿eh? Pero muchas ganas. Mientras tanto nos movemos al ritmo de los Beastie Boys, lucha por tu derecho a la fiesta, fight for your right to party, sonando a través de la 101.8 Radio Topo, ¿dónde si no? Los Beastie Boys, qué tralla, ¿qué os ha parecido, chicos? ¿Os acordabais de este tema, de este temazo? Yo sí que me acordaba. Sí, ¿verdad? Sí, sí, todos lo hemos oído muchas veces. Claro, gracias, gracias por decirme. No te preocupes. Me refería que es una canción, un tema conocido. Para el año que viene ya buscaré temas nuevos, Sibarita, Green Sibarita. Ya hablaremos fuera, no te preocupes. Anda, ¿cómo te pasas, macho? Bueno, llegamos a nuestro rincón conspiranoico, pero en esta ocasión, como es el último programa del año, estaba con Rufo el otro día y le dije, tenemos que hacer una recopilación conspiración, tío, de todo lo que hemos ido charlando este año, porque bueno, nos hemos puesto la cabeza loca, ¿eh? Con un montón de movidas ahí. Sí, ya sabes, el aburrimiento lo que hace. El aburrimiento y la conspiración, que nosotros tenemos una mente retorcida y no nos creemos nunca nada de nada. No, es que el malestar que tenemos no es normal. Porque me acuerdo que empezamos el año en la hora del ahorcado hablando de la muerte de Osama Bin Laden, a ver si estaba muerto ya, a ver si lo habían matado de antes, si lo habían pillado de verdad los Navy SEAL fumándose un cigarro en el váter y le habían pegado 4 tiros. Madre mía, ahí ya empezaban las historias. Sí, bueno, luego hemos hablado también sobre Kazajstán, hablaste un día, la capital Illuminati. La podría ser la nueva capital Illuminati, tanto monumento y tanta historia que tienen, sí, dedicado. Todas las similitudes son siempre muy extrañas, tío. Siempre te dejan ahí. Claro, es que dices, eso es paranoia tuya, pero ¿por qué lo han hecho? O sea, exacto. Si no, que me lo expliquen. Claro. Si no es eso, que me digan qué es. Claro. No, no, que eso está así porque me parece bonito. Hombre, claro. Casualidad. Otra de las conspiraciones que ya hablamos es lo de la energía libre, que por cierto volveremos a retomar en el Cantamañanas, porque la energía solar y la energía eólica y todo esto está muy bien, si queréis, pero al final el motor magnético... Eso es lo más. Creemos que es la puta solución. Desde el Cantamañanas apoyamos a que miréis todos el motor magnético y el poder de los imanes. Como dijeron los griegos, los imanes son el gran secreto del universo. Todo se puede curar con imanes y muchas cosas se pueden mover con imanes. Y el magnetismo sigue siendo una fuerza muy oculta y que es muy poderosa. También, por si no sabías, los imanes atraen el metal. Aparte de... Muy bien, doctor. Yo siempre el punto de vista más razonable. Menos mal que tenemos para mí no hay... Menos mal que tenemos un doctor. Aparte de atraer los metales, que sepas que también mueven cosas. Y os recomiendo que busquéis moto magnética para que veáis de los que son capaces unos imancitos de nada. O motor magnético en YouTube y fliparéis. Dejamos el motor magnético porque hemos repasado muchas cosas. ¿La sí. leéis ahí, Rufel? Sí. Venga, vale. Hablaste sobre el cáncer que provocan las antenas wifi. Sí, señor. Y el SIDA y demás... Sí, siempre nos fijamos en alguna enfermedad, por ejemplo, lo del cáncer, las antenas wifi, todos los estudios que se habían hecho de cómo la gente que había vivido al lado habían sufrido cánceres, de cómo los servicios de espionaje de antes de la Guerra Fría mandaban ondas de como las de los móviles de ahora a las embajadas de otros países para provocarles cáncer a la gente. Muchos casos, muchas casualidades, pero sin embargo las compañías de móviles siguen sin decir que sea cancerígeno, pero no pueden asegurar que sea inocuo. Cuidadito, no pueden asegurar que no pase nada, pero esto que dices tú no, aunque esté probado, pero esto que dices tú no pasa. Y con el SIDA me sigue quedando la cuestión, aunque yo estoy convencido, y aún así las chicas de Pharmacritics me dijeron que no. Con el SIDA recordamos que hay gente que dice que es mentira, que el SIDA es simplemente una conspiración y que realmente no existe, que sigue sin haber foto del retrovirus. Podéis encontrar mucha información en YouTube, tenéis el SIDA Haste, o con que pongáis el SIDA es una conspiración, el SIDA es mentira, encontraréis muchos temas. Recuerdo que lo nombramos en un programa y si puedo volveré a él dentro de un tiempo. Yo, como opinión personal, si me lo permites, creo que no, ya no hace falta tener una foto para demostrar la existencia del virus, pero sí que hay una serie de personas que han tenido unos síntomas. Y sí, que hace falta una foto. Me refiero, sí que era una foto sí para identificarlo, pero me refiero... Exacto. Si hay gente que muestra unos síntomas concretos y que muere a causa de ello, está claro... La historia es que los síntomas que mostraban muchas veces eran efectos secundarios, ¿sabes? De los retrovirales y por ahí. Entonces, bueno, volveré a ello, sí, para que vuelva a quedar claro, ¿sabes? Porque es un tema que no lo quiero tratar por encima porque es muy peleagudo es un tema delicado, Pero lo que te digo... Aquí no queremos tampoco... Lo dije, creo que es en la hora del ahorcado, el número 12, lo tenéis colgado al lado del Cantamañanas, y si eso, volveré un día e intentaré contactar con algún médico o algo, con las chicas de Farmacéutica. Simplemente comentamos información existente. Exacto. Cambiamos de rollo porque también nos vino la crisis del pepino este año. ¿Os acordáis de la crisis del pepino? ¡No comáis pepinos! ¡Ay! ¡Ay, no comáis pepinos! ¿Qué pasa? Que había gente que decía que la bacteria E. coli, que se supone que es tan maligna, lo que pasa es que la habían hecho unos científicos, ¿sabes? Habían conseguido, bueno, esto está demostrado, que han conseguido que atrajera metales pesados. Entonces el rollo era que hubiera cogido sustancias radioactivas de algo, de algún vertido, ¿sabes? Y se hubieran quedado por allí por Alemania. Entonces no tiene que ver nada con los pepinos. El rollo es, ¡ay, la has cogido! De los pepinos era... A lo mejor un contaminante externo o alguna cosa que... Digo yo, ¿qué es el último que has comido? Pepino, ¿no? Ya está, ya está, mira. Y ya de ahí, ya, bueno, todo lo que vino de la crisis del pepino, la dichosa bacteria E. coli. Está claro. Esta te gustó mucho a ti, Rufel. Sí, esto ya te hablé yo antes de que saliera. El amero, que, bueno, recordaremos que es lo que se propone como... O se dice que se propone... Una supuesta propuesta. Sí, una supuesta propuesta de moneda única para el continente americano. Exacto, que cerraría Estados Unidos, México, sí, no, bueno, Sudamérica y todo, es verdad, sí, Canadá, es una... Creo que todo. Es cierto. O casi todo. Sí. Y entonces yo te nombré lo del tema de la moneda euroasiática, la de Europa, bueno, yo creía que iba a ser Asia y a lo mejor Europa del Este, uh-huh. Y he oído campanas también... Hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Todo va a la globalización, ya lo sabemos. El supuesto amero del que hay conspiranoicos en internet que muestran monedas y todo, pero bueno, ahí están. No sabemos aún si será o no, pero bueno, siguen estando. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvimos oyendo hablar del ECU hasta que salió el euro? ¿Cuánto tiempo estuvo eso y no se sabía nada? Además, de verdad. Además, ¿sabes dónde suelen salir estas cosas? En las reuniones del Club Bilderberg, del que también hablamos, que se reunió este año en Suiza, en San Moritz, en un hotelito de los Alpes suizos, muy bonito, con campo de golf, por supuesto, como toda la reunión que hacen ellos. Y este año que viene veremos si las predicciones o las supuestas filtraciones que sacamos de todo lo que habían hablado, veremos si este año se llevan a cabo, porque de momento la continuación de la crisis económica está ahí, y que cada vez nos esclavizan más está ahí también. O sea que veremos el año que viene si las predicciones que nos contaron se cumplen sobre el Club Bilderberg. Bueno, el tema de las vacunas. ¿Qué pasa con las vacunas? ¿Habrá otra gripe fashion? ¿Otra gripe A, otra gripe plus o algo así para que vaya al aire pajín? No, ¡yo quiero medicamentos! Oye, perdona, que se han muerto tres. Hay gente que se muere de frío en la calle. Hay más gente que se muere de frío en la calle. ¡No, no, no, no! Millones de euros, por favor. Millones de euros. Por lo menos tenemos un almacén de mascarillas increíble ahí. Bueno, en casa y de vacunas para la, y de vacunas para la gripe A. ¡Buh! Y aparte, ¿qué pasa con las vacunas para la gripe? Porque se supone que todos los años cambia y todos los años un montón de vacunas. Yo no me vacuno nunca y no cojo la gripe, nunca. Me refrío todos los años. Hay grupos de riesgo como gente mayor o que son más propensos, quizá. Pero vamos, la gripe yo creo que la puedes... Pero yo creo que la he cogido una vez en mi vida, ¿sabes lo que te digo? Resfriado sí, pero la gripe... Yo creo que la vacuna es útil, a lo mejor lo que te digo, para grupos de alto riesgo, ancianos o no sé. Bueno, yo recuerdo... Para nosotros yo creo que tenemos un sistema inmunológico lo suficientemente... Yo por si acaso recuerdo uno de los últimos programas de La Hora del Ahorcado, creo que es el 18, en el que me puse a ver estadísticas de cómo los países que no vacunaban a nadie o que no vacunaban a los niños tenían mucha menos mortalidad infantil. Estados Unidos, que es de los que más vacuna, tenía más mortalidad infantil que Cuba o que Rumanía, por ejemplo, y los países que no vacunaban a los niños, como Japón, Suiza, creo recordar, y Suecia creo que también estaba en el cupo, Japón seguro, no vacunaban a los niños, no ponían vacunas y la gente no tenía esas enfermedades. Y también estadísticas de cómo enfermedades que estaban a punto de desaparecer a raíz de las de implantar las vacunas empezaron a subir. En Australia decía una científica que estaba a punto de desaparecer y con la vacuna de la gripe, ¡op!, de repente empieza a haber más casos. Yo pienso que sí que hay vacunas que son necesarias o vienen bien, pero pienso que un abuso, a lo mejor hay muchas que serían innecesarias, que a lo mejor lo que hacen es evitar que tu cuerpo... Yo no lo sé seguro, pero mi lado conspiranoico piensa que no. Pero bueno, podéis encontrar también más información en internet. También hablamos de muchas terapias alternativas a todas estas enfermedades, porque siempre cuando vas al médico ahora, ¿qué te receta? Calmante y antiinflamatorio, calmante y antiinflamatorio, y de ahí no sales. Recuerdo que hablamos del par biomagnético del doctor Isaac Goiz, un cirujano mexicano que había descubierto esto de los puntos biomagnéticos del cuerpo, que poniéndote un imán en un lado activaba tu carga positiva, en el otro la negativa. Y bueno, todas las personas que había trató a 400 personas en 2 días, creo recordar, en Málaga, en la clínica del doctor Ilu, se sanaron todas bastante, bastante bien. El único que no se sanó, además, creo que era uno que le habían pegado una patada en los huevos, algo así. Sí, no es coña, ¿eh? Contra eso no hay cura todavía. Era un traumatismo escrotal, ponía, pero o sea, patada en los huevos. Hablando, es el hablando modo más habitual de... Hablando del plata, el par biomagnético, el plasma de Quinton, una receta de hace un montón de años de este hombre, René Quinton, que descubrió la manera de mezclar agua salada con agua normal para el consumo humano, que consiguió cambiarle la sangre a un perro y que seguía viviendo, que se usó como transfusiones de sangre en la Segunda Guerra Mundial, y algo que podría acabar con la desnutrición de muchos millones de personas, de todas las personas que ahora pasan hambre, el agua de mar como remedio, como curación. ¿Sabes? Tenéis mucha más información sobre esto, el plasma de Quinton, y que sepáis que aún lo venden en farmacias en pequeñas dosis, pero súper caro, ¿sabes? Pero es agua del mar. El beber agua de mar también estuvo ahí en el rincón conspiranoico, y la terapia que a mí más me impactó, el sungazing, tío. Ajá. Además de descubierta por mi compadre Rufo. Explica de qué va el sungazing, Rufo, que yo siempre lo explico mal. Bueno, pues el sungazing trata un poco de que nos podemos alimentar del sol, ¿vale? Que hay unas glándulas en el cerebro que absorben la energía solar. El tema es que supuestamente tomando unas dosis diarias de mirando al sol en la primera hora que sale o en la que entra, ahí, bueno, os podéis informar, ¿vale? Está bien explicado. Llegas a... ¿Cómo era? Primero, iba en tres fases. Si lo queréis mirar bien, sí, os lo recomiendo. Está en solarhealing.com. La técnica era que tú vas mirando progresivamente de 10 segundos en 10 segundos al sol, sí. Es decir, que el primer día miras 10, el segundo día miras 20, el tercer día miras 30, solo en la primera hora desde que sale el sol o en la última hora antes de que se ponga. Os recomiendo esta. Y la verdad es que al principio decía que alcanzabas la salud mental perfecta a los 3 meses, a los 6 meses alcanzabas la salud física perfecta, y a los 9 meses ya este tío llegaba a no comer. El gurú de todo esto, que es Hira Ratanmanek, que lo han estudiado, que ha estado 200 y pico días sin comer, lo han vuelto a estudiar, ha estado otros 100 y pico días sin comer nada, simplemente alimentándose del sol y caminando descalzo por tierra durante 45 minutos si no puedes. Yo con esto os digo... Os pido que os informéis mejor si lo queréis ver en solarhealing.com, pero que sepáis que yo este verano lo estuve practicando y llegué hasta los 3 minutos en días, porque hay que hacerlo, como os digo, no se os ocurra mirar el sol 3 minutos seguidos el primer día, ni de broma, de 10 segundos ni de segundos, llegué a estar 3 minutos y la verdad es que a mí no me ha pasado nada, estoy genial, y este verano, cuando vuelva el sol, esta primavera, cuando tenga ya un poco más de tiempo, lo volveré a hacer, y cuando pueda, iré al oftalmólogo a ver qué cojones me dice. Porque desde luego me dejó... Pues yo no me la jugaría, sinceramente. Pues créete... que yo no me encontré mal ninguno de los días que no lo digo vi, tío, no, ni me dolió en los ojos, ni lloré, ni me pasó nada, tío. Pero luego llega otro, mira el sol me dejó rayado. Y se queman las retinas. Pues por eso no. Te digo que si os queréis informar bien sobre esto, solarhealing.com, y que desde luego es una técnica que hay que mirarse muy bien antes de hacerla, muy, muy, muy bien, que yo estoy investigando semanas, antes de ponerme a hacerlo, pero sí. Semanas, bien, mirándolo todo y informándome prefiero muchísimo. Prefiero comerme un bocadillo. Os diré que esto a mí me llamó la atención porque este hombre da conferencias, pero no cobra nada. Él le pones un billete de avión, un sitio donde dormir, y como además no come, simplemente bebe agua o algún zumo. Sí. Dijo que sí. Va donde le llamen, hace una conferencia y lo hace todo gratis. Por la pata. Eso es lo que más llama de esta gente. Si te piden dinero, seguro que... ¿sabes? Porque hace poco vi algo parecido, no era lo mismo, pero algo parecido por la tele, y era un tío que, bueno, por 5 días te cobraba 1000 pavos. Entonces, ya me lo veo de otra manera, pero un tío que lo hace gratis y que te va y te lo demuestra, es que da que pensar. Ya te digo, lo podéis ver, girar ratas manecos, un gays no, solarhealing.com. Estas historias eran más o menos plausibles, ¿no? Que puedo decir, estoy un poco espiranoico. Pero hay otras que también hemos tocado, que bueno, el Stargate Yemen, tío. ¿Te acuerdas de cuando te hablé de esto, Rufel? Pues no, sinceramente. El Stargate Yemen, tío, de agente, bueno, siguen diciéndolo, que hay un portal interdimensional en la costa del Golfo de Adén, en Yemen, ¿sabes? Ahí en el agua, que hay como 2 cisternas ahí, y de ahí van a salir los aliens a comernos, ¿eh? Ahí van a salir, bueno, va a empezar igual a salir peña salen de a irse de cañas. Con portal interdimensional, del que podrían salir, por ejemplo, los reptilianos, de los que también hablamos alguna vez, que eso ya tiene más miga, lo de los reptilianos. Eso es muy, muy fuerte. De gente que vive debajo nuestro, lagartos. Recuerdo que mi colega Jaquín me dijo, en el Corán pone que hay gente debajo, que va a venir a atacarnos, que son medio lagartos, bueno. Sí, los reptilianos, o si no, los gigantes. ¿Qué gigantes? También hay un montón de gente que dice que hay por ahí gigantes, que eran nuestros antecesores y todo, y que... Yo he oído eso, que hubo una raza de humanos o humanoides gigantes que... Ya es tremendo. Por internet he visto alguna foto de alguna excavación... De algún esqueleto. Además, a mí lo que me jode de eso es que yo, por ejemplo... Eso hubiera sido noticia mundial, creo yo. Cuando lo veo en internet, lo veo siempre en una página conspiranoica que dices, me están tomando el pelo, ¿no? Me están tomando el pelo. Pero cuando veo, por ejemplo, a mi colega Hakim, me dice, no, eso pasó en Argelia, y en Argelia salió por la tele. ¿Sabes? Y dices, anda... Claro, entonces ya lo contrastas de otra manera, ¿sabes? Pero eso, los gigantes estarán ahí, estarán escondidos dentro de piedras. Vete a ver. ¿Se estarán comiendo a los lagartos? A lo mejor despiertan todos con el proyecto HARP, ¿o qué? ¿Rufel? Pues no creo que despierten con eso. Pero... El proyecto HARP, que porque para los que no lo sepáis, se supone que es un supuesto proyecto de los Estados Unidos, que son un montón de antenas que hacen un montón de microondas y son capaces de cambiar el clima o de provocar terremotos, como se suponía que era el caso de Japón, que lo habían hecho desde allí. El tema es que mandan una frecuencia muy fuerte contra la ionosfera y la hace rebotar contra la Tierra. Esto... Parece raro, pero esto es que da miedo. Este sistema, no sé si lo comentamos ya, se inventó para encontrar petróleo, ¿vale? Con ondas muy bajas, debajo del mar, incluso por la resonancia que tienen, pues saben si tienen depósitos de gas, de petróleo, de todo esto. Yo vi un documental en el que salía el tío diciendo, están usando 1000 millones de veces más potencia, y dice, y es posible... No se sabe, pero bueno, pues es, por si es, acaso que no es prueben, física. Quiero decir, esto no... Igual es una... Una locura, pero que si se les va de las manos, a lo mejor... Sí. A lo mejor hacen un disparate. Posible es. El proyecto HARP, que está ahí sobrevolando muchas páginas conspiranoicas, podéis encontrarlo. HAARP, por si acaso. También el proyecto Bluebeam, me acuerdo que hablamos de esto de invasión solución, porque hay también gente que dice que hay máquinas que podrían proyectar un holograma en el cielo, entonces te podrían hacer que vienen los marcianos o que viene Jesucristo, ¿sabes? En una guerra, claro, tú imagínate, tú vas por el campo de batalla y de repente tienes ahí a los marcianos que te vienen, ¡oh! O simplemente estás en tu casa y ves un platillo volante y te dicen, os tenéis que quedar en vuestras casas y empezar a consumir sobre todo. Y eso, ¿sabes? Entonces, estará ahí el proyecto Bluebeam, nos harán ver lo que sea, será la invasión la solución, nos pondrán un montón de marcianos para que nos aunemos todos y seamos el rebañito fácil de llevar todos juntitos con los aliens de la mano. Y recordamos lo que dijiste en el último programa, el economista este que decía que si hubiera un ataque alienígena, en 18 meses acabaría la crisis. Esto lo salió por la tele y el tío se quedó tan tranquilo. Sí, sí. Como diciendo, ¿y esto a fin de qué viene? Igual, ¿verdad? Se acaban un día, si nos revientan a todos, pues ya ni crisis ni... A mí siempre me hace gracia lo de que si vienen los aliens y nos vienen a reventar, que si vinieran de buenas, os quedáis igual. Igual nos reventamos nosotros, si que vienen, también somos si muy... Si vienen a malas, va a ser lo mejor. Como si vienen a buenas, no, nada. Bueno, chicos, venga, que nos queda un par más, que luego quedan las noticias locas, tío. Me acuerdo también de los Anunnakis, otros aliens que a lo mejor venían, que estaban en un planeta llamado Neberu, que estará en órbita en nuestro sistema solar, y que cada no sé cuántos años al pasar por aquí, pues se bajan, miran a la civilización que han creado, y si no le les gusta dicen, borrón y cuenta nueva, tú. Se echan cuatro casquetes, dejan un par de esto de descendientes y se piran otros tantos mil años. Esto es una movida, los Anunnakis, que también los nombramos. O influjo del sexto sol del calendario de los mayas, que este sí que le ha calado mucha gente por las películas de Apocalipton y todo este rollo. Que vamos, decían que, bueno, el sol cada tantos años se cambia al cambiar de era, como dice el Zeigist y por ahí, que estamos en el quinto mundo y el siguiente sería el sexto sol. ¿Sabes? Que despertaría un nivel de conciencia en los humanos de que no nos dejaríamos engañar y que nos íbamos a revolucionar, que alucinas, pepinillos, que nos íbamos a volver todos, bueno. Bueno, se va a liar aquí gorda. ¿Tú crees que cambiará el sol en el 2012, tío? Yo no sé si cambiará o no, pero está claro que lo que le pasa al sol nos afecta y... Y si hace algo raro, pues nos va a afectar, seguro. Exacto, alguna tormenta solar que funda todos los aparatos eléctricos, que también lo comentamos. Sí, además hay datos sobre eso en la historia. Ya te digo, el sol ese vigilante ahí que está siempre dándonos mal. La de la Tierra Hueca, que esta es la más chifladura más gorda que he oído. Además, la Tierra Hueca, tío, que hay una Tierra dentro de nosotros con un sol en el centro y que en realidad nuestro planeta es simplemente como una carcasa, ¿sabes? Y debajo habría otro planeta con agua, gente y todo. Bueno, y que están preocupados en encima. Pero sonaría hueco. Sí, sí, no. Sonaría hueco. Además, los que defienden esto dicen que todos los planetas son huecos por dentro y que allí hay gente llevándolos. Hombre, si huecos, bueno. Si quitamos las capas de magma, el núcleo, la corteza terrestre, y vamos. Hay gente que se le va la pinza. O también vi, y con esta acabamos, construcciones lunares o en Marte, que dicen que en Google Mars están borradas enteras. Han borrado un montón de ciudades que no las puedes haber puesto tú borrosas. Bueno, pero da igual. O un montón de construcciones lunares. Fotos del primer cochecito que fue a la luna en el viaje de Neil Armstrong, pero es que esa misma página no se cree que llegaran a la luna ese día. Entonces, ¿cómo pudo grabarlo ese cochecito si ellos ni siquiera habían llegado, no? A mí no me cuadra, pero... Hay muchas conspiraciones con la luna. Sí, la luna, sí. Ese vigilante desconocido, ¿eh? Es que cercano desconocido. La cara oculta, el no volver en 40 años, da mucho pie a pensar mal. Ya te digo. Bueno, chicos, una menos cuarto del mediodía. ¿Qué os parece un poquito de ritmo y después empezamos con las noticias locas, o qué? Venga, eso va, me gusta más. A ver si se animan nuestras dos chicas, que aquí Yasmina y Elisa no se animan, pero nada, ¿eh? Es que se han quedado flipando, creo yo, con todos los temas. Las conspiraciones son muy chungas, ¿eh? Ah, flipado, ¿eh? Estaban aquí atentas. Bueno, a ver si os anima este temazo de los Deviants of Reality, I Never. I never should have let you go. I never should have let you leave. But I know. I never should have let you out the door. 'Cause your love was heavenly. I never should have let you go. I never should have let you leave. But I know. I never should have let you out the door. 'Cause your love was all I need. She used to be my girl, now look at me now, girl. A heartbroken mob slayer sitting by the record player. While Keith Lewis sing me a song so melancholy and make me think of better days when she was my honey. We wasn't living lovely, talking about getting money. You know, just trying to make a better life like everybody. Somewhere we turned the page, we both wasn't on it. And now I'm lost in this world with no purpose in it. Trying to find my way and get back my young swagger. Riddled with guilt for making you think that you didn't matter. When you did, I'd give anything to get you back. Love is love and love, I knew you had my back. Took it for granted though, touring with the planets. More money, more problems, more misunderstanding. Less compassion, no laughing, no more love making. Leave the songs like these with me on bending knees saying, I never should have let you go. I never should have let you leave. But I know. I never should have let you out the door. 'Cause your love was heavenly. I never should have let you go. I never should have let you leave. But I know. I never should have let you out the door. 'Cause your love was all I need. I never should have let you go. We never should have cut the flow. We should have sat and watched it grow. Instead I broke the status quo. You know what? I thought the grass was greener on the other side. Fat back size caused my young mind to slide. That's what happens when youth and hormones collide. I know my actions tore you up inside. I sent you a letter to see if you're still feeling this. All the pain and hurt and all the bitterness. I flew too close to the sun like I was Icarus. It left me blind alone in the wilderness. I miss your touch, your hold, and all your tenderness. I know you're saying, how could I even be defending this? When you look at my words, I hope you think of this. You're my earth and my sun, and now it's meaningless. Why? I never should have let you go. I never should have let you leave. But I know. I never should have let you out the door. 'Cause your love was heavenly. I never should have let you go. I never should have let you leave. But I know. I never should have let you out the door. 'Cause your love was all I need. Yeah. Yeah. Go back, go back, go back, go back. Never Keith Lewis. Deviants of Reality. Diggable Planets. I never. Never. No, no, no, no, no. Hasta ahí los Deviants of Reality, pero ahora nos tocan las noticias locas, que es lo que más me gusta a mí, tío. Vamos. Bueno, ¿qué pasa, doctor? Que tú has preparado las tuyas y veo que vienes con ganas, ¿eh? Que yo las... tengo un par o tres que había preparado. Que las llevan, ¿no? El movie. Pues venga, va, dale caña, empiezas tú. Pues voy a empezar con la primera. Bueno, antes de decir que las tres noticias he sacado de una página web que se llama noticiaslocas.com. Y la primera yo he flipado. La policía china arrestó al director de un hospital psiquiátrico por drogar a sus pacientes mujeres y venderlas luego como esposas. El doctor Wang Chaoying de Guangdong hizo más de 20 transacciones desde 1998 entregando a sus pacientes por miles de yuans, que un yuan son $1.21. Fue arrestado por vender mujeres, explicó el oficial de policía Ruan Ronsi. Al parecer, el inescrupuloso médico drogaba a sus pacientes con el objeto de que los compradores no se dieran cuenta de que estaban locas y creyeran que solo estaban intoxicadas, pues que eran drogadictas o alguna cosa así. Ah, mucho mejor, no están locas, solo está yonki, ¿eh? Si ah, vale, me la si llevo, estás gracias. Si estás comprándote una esposa, realmente yo creo que tampoco... Ya te algunos veo, de estos, ¿no?, hombres increíblemente reclamaron un reembolso, ¿eh?, después de que me devuelvan el dinero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esto no tiene garantía, sí, o qué? Joder. Esto ocurre porque, según encuestas recientes, bueno, aparte de que este tío no debe estar muy bien, pues China tiene 70 millones de hombres solteros incapaces de conseguir esposas. Vale. Los hombres sobrepasan muchísimo a las mujeres en número a causa de la política de un solo hijo, que combinada con la discriminación hacia las mujeres terminan en abortos de muchos fetos femeninos. Madre mía, pues qué movido un tío. Ya que solo pueden tener uno, pues prefieren un hijo que una hija. Y claro, desgraciadamente es así. Un problema con eso. Madre mía. Bueno, venga, pues yo te voy a decir otro que tiene un poco el mejor de rollo, porque leo este titular que saco de Europa, pero es que dice así: un clérigo islámico dice que la mujer no debe acercarse a plátanos y pepinos. No, no. Este clérigo islámico residente en Europa ha asegurado que la mujer no debería estar cerca de plátanos y pepinos para poder evitar que se desencadenen pensamientos sexuales por las semejanzas con el órgano sexual masculino, perdón. El clérigo sostiene que cuando una tía se quiera comer un pepino o un plátano, la tiene que vigilar o su padre o su hermano, ¿sabes? O algún tío, sin más. Pero madre mía, yo me pregunto, si se lo come sola a lo mejor no lo piensa, pero si se lo come con un tío, que encima los tíos tienen más maldad, ¿no es todavía peor? ¿Sabes? Me quiero comer un plátano. Espera, que llama a mi... Pues del calipo, colega, del calipo ya ni hablamos. Un calipo no se puede comer ya ni... Bueno, de eso ni de broma. Volvemos a la de siempre. No pienses. ¿Ya estás pensando otra vez? Exacto. Sí, madre mía. Increíble. Ay, querer comer sin complicaciones. Venga, va, dale otra. Doctora, pues ¿cómo vienes? Mira, según un estudio, el olor a coche nuevo es tóxico. Toma. Según el estudio, esa esencia particular que se halla en el interior de un coche kilómetro cero es producto de nocivas sustancias conocidas como compuestos orgánicos volátiles, o VOC, sus siglas en inglés, que emanan químicos como pegamentos, pinturas o plásticos. El olor dentro de la cabina del coche puede generar dolores de cabeza, de garganta y náuseas. Incluso yo mismo puedo decir que alguna vez me ha pasado. En coches nuevos y eso, alguna vez me he mareado antes incluso, que ¿sí? ese olor a mí no me va bien. Es que tú eres muy fino, doctor. Sí. A lo mejor por eso traen el ambientador incorporado. Pues mira, las compañías de automóviles japonesas fueron las primeras en reconocer este problema y en reducir los niveles de VOC gracias a un programa impulsado por el gobierno. Y la disminución de las emanaciones tóxicas fue posible mediante la implementación de mejores y más eficientes filtros de aire en el interior de las cabinas. Y varios usuarios han manifestado estar de acuerdo con la reducción de los niveles de VOC, pero siempre y cuando los coches nuevos sigan teniendo ese olorcillo tan particular. Ah, claro. Hombre, es que si te lo dan con olor a pedo, ¿no? Es un poco... Este coche, que huele, ¿cómo? Huele a cerrado. ¿Sabes? Huele a natural. Huele a cerrado. Está. Huele a cerrado. Sigo yo con otra, porque esta me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Las traigo del diario El Mundo y dice así: un hombre pierde dinero en la tragaperras de un bar y acaba robándola. Pues sí, esto ha pasado aquí en España. Un hombre de etnia gitana, pues le estaba echando ahí un montón de perras a la tragaperras. Ay, que no me toca, que no me toca. Boom. Total, que no le tocaba. Y amenazó a la camarera, dijo, que me he gastado un montón de perras, me las tienes que devolver. Le exigía a la camarera 1.200 euros. Claro, la chavala no sabía qué hacer. Pero ¿cómo te va a dar 1.200 euros? No lo tengo, loco, es que no... Está flipando. Pues ¿qué pasa? Este gitano ni corto ni perezoso dijo, no, pues me llevo la máquina a casa hasta que la pete, vamos. Y se la echó a la furgoneta y se la llevó, la máquina traga perras, a tomar por el culo. Si no puedo con ella aquí, podrá en casa. En casa ya ves cómo aprende. Madre mía. Claro, claro que sí. En casa tengo el aflojador también preparado. Venga, doctor, que nos queda tiempo para una y una. Venga, esta, va, dale. Esta es curiosa. Crean unas orejas de gato para humanos controladas por las ondas cerebrales. Y es esto que... es cierto, he visto vídeos por YouTube y la verdad que es una chorradilla, pero... Esto es para flipar, ¿eh? Mira, de zarpa cómo se interesan. Esto podría ser para vosotras. Escucha. Un equipo de inventores japoneses creó un nuevo dispositivo que mezcla la fascinación del país por lo tierno y su tendencia a la experimentación de alta tecnología, y crearon unas orejitas de gato blancas o negras controladas con las ondas cerebrales. Las mullidas orejitas leen la actividad cerebral, o sea que se alzan cuando el utilizador está concentrado en algo o algo le llama la atención. Y cuando está relajado, se bajan. El aparatito se llama Nekomimi, un juego de palabras que usa los términos japoneses gato y oreja, pero cuyas dos primeras sílabas significan también neurocomunicación. Están explorando nuevas vías de comunicación y pensaron que sería interesante usar las ondas cerebrales. Entonces, debido a que los sensores tienen que estar asidos a la cabeza, pues trataron de crear algo que fuera a la vez bonito y que se quedara bien fijo a la cabeza. Y es una especie de diadema con unas orejitas como de peluche. Y sí, yo os recomiendo que busquéis en YouTube vídeos porque es curioso de ver. Nekomimi. A mí me molaría que inventaran la cola. ¿Verdad? Pues eso a mí me gustaría tener cola como los perros. ¿La cola de gato? No, no, de perro. ¿De perro? Ya, sí, sí, me molaría ir tirando las colas de las mesas o pegando la peña así en la pierna. A mí no, porque luego te sientas en la moto y no te acuerdas y la rompes. Y, claro, incómodo. Hombre, la moto no. A mí me gustaría si fuera prensil, que pudiera agarrar objetos. Oh, míralo, el otro día está pensando en utilidades y todo, ¿eh? Hombre, me voy al parque grande, no, por los árboles, chaval. Joder. Lo mejor es molestar. Sí. A tope, venga, pues os leo yo esta, a ver si me aguanta el ordenador, que parece que ya me quiere tontear. Esta que traigo yo de la agencia EFE, que también nos lleva hasta Japón y que dice así: inventan un oso de peluche que evita los ronquidos. Eso, el que estoy viendo no me parece muy amigable. Sí, pero... sí, no, espera, que además tengo el vídeo aquí para poneroslo a vosotros en la radio, aquí mientras lo vemos. Espera, a ver si quiere salir. Pero bueno, os cuento que esta nueva tecnología para dormir ha llegado a nosotros como una almohada en forma de oso de peluche que lo que hace es evitarte el roncar. ¿Cómo? Pues tú te echas a dormir y es un osito de peluche, que es la almohada, y tiene un mando al que tú la agarras con la mano cuando te echas a dormir. Entonces, tiene un micrófono para ver los decibelios que haces y tu ritmo sanguíneo y tu pulso y tal. Entonces, cuando el bicho sabe que estás roncando, llega la almohadita, plega la mano y te da una caricia para que te cambies de lado, ¿sabes? O algo, para que tengas un poco de cosquillas, te tengas que mover y se acabó la tontería de roncar. Puedo asegurar que conmigo no funcionaría. Porque yo no me despierto, ni yo he dormido, vamos, en una hora me duermo. Ya te digo, yo además que me he enterado hace poco que ronco, lo siento, pero ronco sí, es verdad. Y no, claro, a mí me compraron el spray ese, ¿sabes? Y va muy bien, tengo que reconocer. Pero el rollo es este, a mí un osito de peluche me da una caricia y bueno. Si yo ya no me duermo. Si no, de normal con el... que te daña con el codo, no te mueve ni para Dios. ¿Qué demonios? Un osito que te hace una caricia. Es que los japoneses están hechos de otra pasta. El mío lo tenían que poner en modo sopapo, en vez de caricia. Ya te digo, tío, en España tendría que ser un poco más fuerte, en plan sartenazo, porque si no, sí. Yo creo que no tendría efecto, ¿verdad? Un español que se precie no se despierta con una caricia. Bueno, chicos, 11-5, ponemos el último temazo y nos vamos a echar al vermú, ¿qué? Perdón, sí. Dirás 1-5. 1-5, perdón, muy bien, Rufo. Lo digo para nuestros oyentes que no se piensen que... Exacto, que estamos, que hemos retrocedido en el tiempo, exactamente. ¿No? Es cierto, es la 1-5, como muy bien os ha dicho Rufel. ¿Y qué tal si escuchamos un poquito de baile y sigue el ordenador? Que creo que sí que va a querer. Ah, pues no, mira, no va a querer, ¿eh? Vale. No va a querer el ordenador, ¿eh? Bueno, pues a ver qué tengo por aquí. Sí, ten fe. No quiere, ya te lo digo yo que no quiere, mira. Se ha quedado ahí, se ha quedado tostado. Bueno, pero tienes algo en la recámara seguro. Sí, tengo algo en la recámara. Oh, que creo que son... Oye, es verdad, son los Rage, ¿eh? Bueno, pues vas a flipar con este tema, ¿eh? Nena, soy tu pesadilla, chaval. Baby, I'm your nightmare de los Rage, salvándome el culo. Y nos quedan 5 minutos de programa, la despedida. Y vale, tío. Y la frase del día, que espero que os hayáis preparado. ¿Os habéis preparado la frase? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Lo has dicho tú. Rufo lo tiene muy claro. ¿Lo de Zarpa tenéis frase célebre? Bueno, ahora os lo preguntamos. Os dejo con la música de los Rage y volvemos en 0, coma. We'll be right back. Baby Angel Nightmare de los Rage en este disco Trapped, que es tremendo y me ha salvado el culo hoy ya un par de veces. Y hoy no tengo la sintonía de MacGyver para despedirnos porque mi amigo ordenador está haciendo lo imposible para dejarme acabar el programa. Así que te pongo esto. Y con esta sintonía sobrepasamos la una del mediodía hasta que ha llegado la quinta edición del Cantamañanas de Radio Topo. Recuerda, dos sábados al mes, cada 15 días, de 11 a 1 del mediodía a través de la 101.8 o siempre que quieras en radiotopo.noblezabaturra.org. En la edición de hoy tengo que agradecer, como siempre, la presencia de mis colaboradores, el doctor a mi izquierda. Muchas gracias por venir, tío. Encantado y hasta la siguiente. A mi compadre Rufo, tío, por ayudarme a preparar todo esto. Recopilación, conspiración. Le he jodido muchas cervezas en casa preparando este programa. Muchas gracias y muchas gracias por venir, sobre todo, que sé que te gusta muy poco madrugar para esto. A ti, hombre, ya sabes que me gusta más escucharte que... A tope, Rufo hace mejor de oyente. Y, por supuestísimo, vamos a agradecer a las compañeras de Zarpa, a Yasmina y Elisa, que os hayáis pasado por aquí. Aunque os hemos oído muy poquito, otro día como vengáis os voy a hacer hablar más. Muchísimas gracias por haber venido, por todo lo que hacéis con Zarpa. Y os recordamos que hoy y mañana en el Caracol tenéis una movida creada por los de Zarpa, un taller para los niños que se acercan a los perros en estas fechas. Además, si regaláis un perro es muy bueno que vayáis para que os concienciéis un poquito en el Caracol de 11 a 1 del mediodía hoy y mañana, ¿verdad? Sí, y esta tarde también de 5 a 8. Y esta tarde también de 5 a 8. Bueno, ¿os ha gustado la experiencia del Cantamañanas o qué? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Sí? Muchas gracias a ti, Grindilla. A tope, de nada, estáis invitadas siempre que queráis. Que si no me quedo aquí con estos dos mardanos siempre y no... Perdona. Yo te salvo el programa, ¿eh? Oh, bueno, menos mal que está el doctor, que si no... Vale. Bueno, como siempre, acabamos con nuestras frases célebres. Y porque no empezamos de derecha a izquierda. Rufo, tú tienes una frase célebre, ¿verdad? Pues hombre, célebre sí, sí. No, porque no se me... Bueno, pero es una buena frase. Es una buena frase. Muy es bien. Una frase. Ilúmbranos. Chavales, no os gastéis el dinero en tontadas. Coincido totalmente. Eso es muy bueno, sí, sí. Eso es muy bueno. Gastáoslo en que queráis, en sensaciones, en lo que queráis, en vivir, en comer, en beber, en joder, en lo que queráis. Pero en tontadas, no. En regalos que al final se quedan ahí en la estantería y tal, no. Mejor gastarte 10 billetes con la parienta yéndote por ahí que regalándole claro un collaraco. Sí, o comiéndote un buen jamón o lo 15 que eurillos sea, o apadrinando a un perrito también. Mira, ahí, Juan, cómo está rascando. Eso llena más. Eso cómo llena rasca más, para lo de Zarpa. Mira. Uy, lo wow, que hay aquí. Wow. Uy, espérate que ahora nos vamos a echar de vermú. A ver. Bueno, chicas, vosotras os habéis preparado una. Bueno, creo. A ver, si a mí me habéis alguna. Pedido improvisar. Hombre, claro, por supuesto. El Cantamañana siempre improvisa. Cuando pienses en tu primo, piensa que solo es divisible por sí mismo. Mira. Oh, oh, oh. Curioso. ¿Y cómo te quedas? Pues... Me ha dejado doblado. Es buena frase. Muy bien. Buena, sí. Elisa, va, arráncate. Voy. Todo lo que es hecho, todo lo humano de la Tierra es hecho por manos. Bueno... Todo el humano de la Tierra es hecho por dos manos. Dos frases para pensar, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ah, pero que las llevabas tú. ¿Te las ha dejado el doctor? ¡Oh! He hecho un poco de trampilla. Porque no tengo el abucheo puesto, que si no, madre mía. Bueno, doctor, las yo tengo una, además, preparada para el profundas. Caso, ya que están aquí las amigas de Zarpa, que dice así, es una frase de Nicanor Parra, que dice, ¿para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte de animales? Y además con esto, también el doble sentido de que el típico dicho de muerte de animal... Pues mira, aquí vemos muchas veces lo que nos falta de aprender. Somos muy retrógrados en eso. Como siempre, nuestro doctor, tan tocando los bajos fondos ahí tan profundo como siempre, tío, te tira una plomada. Yo, como siempre, acabo con una frase también para pensar, pero un poquito más de esto, y nos despedimos, como siempre, con un temazo. En este caso, elijo una frase de Esopo que dice así, complace a todos y no complacerás a nadie. Oh, me encanta este tema. Con la música de Fat Larry's Band nos despedimos y este Act Like You Know. Se va el equipo del Cantamañanas. Que pases un feliz fin de semana, unas felices fiestas, que tengas una buena entrada de año. Si bebes, no conduzcas. Si te drogas, por favor, que no sea sintético, siempre natural. Pásalo muy bien y nos vemos a la vuelta del año, ¿de acuerdo? Chao. Se va el Guindilla y todo el equipo. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Buenas fiestas.